de acondicionamiento social, mis valedores. Vale decir, radio, prensa escrita y en primerísimo lugar, televisión, en primer término la televisión. Esa televisión, esos comunicadores, lo entrecomillé, por supuesto que lo entrecomillé, me refiero a los López, Gómez, Ruiz, Cárdenas y anexas. Ah, no, no es Cárdenas. Bueno, Cárdenas y un alemán, sí, me faltaba de los principales. Esos que, según esto, presuntamente, son bien graneados, están graneados en dólares por gobernantes corruptos, que ayer estos comunicadores, entre comillas, limpiaban inmundos medidas de gobierno, inmundas, y hoy intentan infamar por encargo de los oligarcas, que son los dueños de los medios. Tratan de infamar, repito, a quienes echaron abajo semejantes especímenes de peñas y gobernantes priistas, y hoy tratan, esos que hoy están tratando de disecar el pantano asqueroso donde gaviotas, peñas y otros especímenes, otros nietos, peñas, gaviotas, nietos, a lo impune chapotearon forrándose de inmundicias y forrándonos a nosotros también durante sexenios interminables. Miren ustedes, yo no creo en López Obrador, como no creo en ninguno que no sea las masas, el paisanaje, los proletarios, el pueblo, que el pueblo no es nada y al final de cuentas es todo. Yo solamente creo en ustedes y creo en mí. No creo en el grupo que se remuda el poder allá arriba y que llaman, eso llaman a lo salvaje democracia, sin que sepamos nosotros qué carambas significa democracia. Bueno, pero respeto a López Obrador mientras no se le achaque con pruebas ninguna corruptela. Si él no es bribón como los Peña y los y va hacia atrás hasta Miguel Alemán, para no ir más lejos, claro, con sus excepciones, si él no es esa clase de bribones, lo respeto. No creo en ellos, en ninguno, solo en ustedes y en mí, pero si no es un tipo tan corrupto como los Peñas, los Javier Duartes, César Duarte, Tomás, Yarrito, todos, Padres, todos los gobernadores que en México han sido, si no es como ellos, lo respeto. Bueno. Bueno, a manera de contexto y con tan desastrosa sintaxis, la nota de prensa fechada hace año y medio más o menos, donde el de la capa pluvial moteja de cizaña los medios de acondicionamiento social. Oigan la nota. El cardenal Norberto Rivera arremetió contra los medios de comunicación durante la misa que ofreció este domingo. No se dice ofreció, celebró, pero en fin, que ofreció este domingo en la Catedral Metropolitana. Durante la homilía, el arzobispo de México comparó a los medios de comunicación, no hay que decir a los medios, comparó los medios, solo cuando se trata de personas se agrega el A. Bueno, comparó a los medios de comunicación con la cizaña que crece en los campos de trigo, comillas, medios de comunicación que deberían ayudar a quitar barreras se convierten con frecuencia en creadores de abismos, afirmó. Rivera indicó, no, afirmó sí, pero indicó no, expresó, dijo, expresó, declaró, pero no indicó. En fin, indicó, se indica con una seña, se indica con un índice, se indica con una manita al índice al frente para que sepan ustedes dónde están los sanitarios. Eso se indica, pero no, cuando se habla no se indica. Ah, pero estos, en la corrupción está también en nuestro lenguaje. Rivera indicó que en lugar de ayudar al progreso humano, los medios de comunicación se han convertido muchas veces en armas contra la sociedad. Comillas, en nuestro mundo no todo es trigo bueno, es cizaña. La cizaña hace su aparición sin cesar. Manifestó lo siguiente, lo anterior. Durante las peticiones de la misa se pidió, durante las peticiones de la misa se pidió por el cese la violencia, debe ser cese de la violencia, cese la violencia en la Ciudad de México. Tengo allí una nota de prensa muy expresiva que dice oraciones, rosarios para que cese la violencia en este país. Bueno, finalmente arremetió el cardenal contra los medios de comunicación, asegura, así es, después una coma, asegura la reportera del matutino, y que pues si esto lo escribí yo, arremetió contra los medios de comunicación, asegura la reportera del matutino, y qué decir de la campaña que al unísono y desde sus reductos instrumentan prácticamente la totalidad de medios de acondicionamiento social, todos ellos propiedad de los oligarcas, y los oligarcas están muy incómodos con López Obrador, iba a decir en Los Pinos, con López Obrador en el Palacio de Gobierno. Entonces echaron su jauría de una manera feroz y presuntamente, no me consta, los ceban. No con perniles, los ceban con dólares. Caramba, caramba. Me decía un caricaturista, recibo como todos los periodistas, pues el dinero del gobierno. Y lo que yo le contestaba no era muy agradable. Decía, y él me decía, pero maestro, eres romántico. Ni saben que el romanticismo es una escuela que vino después del clasicismo, pero en fin, eres romántico. A lo mejor tú también estás en la lista de los chayoteros, y como saben que tú no recibes, el que los reparte a lo mejor se queda con tus chayotes. Ah, pues allá él. Entonces, dice, yo toda mi vida voy a estar al arrimo de la ayuda oficial, toda su vida, como al mes y medio, estaba muerto. Cáncer. Caramba. Bueno, pero a propósito, de una vez, los números telefónicos, por si quieren ustedes comunicarse y decir sus opiniones acerca de la prensa en México. Ahora la campaña feroz de casi todos los periódicos, la televisión, la radio comercial contra López Obrador. Como les digo, ya es una gran cosa. Miren qué poquito tiene uno para conformarse con ese detallito. Honestidad. Después de que tanta suciedad se tuvo que asimilar en este país tanta sinvergüenzada, tanta riqueza inexplicable, y la frase famosa, haya sido o no de González, de Jan González, político pobre es un pobre político. ¡Qué tristeza! Bueno, si quieren ustedes opinar algo, no le digo a la compañera Isabel Macías que proporcione los números telefónicos, porque ella francamente anda oscilando a estas alturas entre Freud, Fromm, Jung, y creo que iba a decir Stradivarius, ¿cómo la ven? Nostradamus o alguno de ellos, pero anda estudiando ahora ya su maestría. Ya de la licenciatura sube a la maestría, válgame. Bueno, al rato le voy a tener que decir yo, oiga, ¿le parece que diga yo algo sobre esto? Porque pues ya, ella va a ser maestra y yo un pobre venadito. Entonces, sí, que habita en la serranía, que solo bajo en la noche, que solo al agua, no bajo al agua de día, de noche, yo en lo oscurito y a tus brazos, vida mía. Ya, no, qué sangrón eres. Los números telefónicos, 55-36-89-89 para la zona metropolitana, aquí y sus alrededores. Y para el resto del país, LADA 01-850-52-688. Hoy, ayer, todos los días, en la tele, en la radio, en los periódicos, contra López Obrador, llenaron de silbatina a López Obrador el día de ayer. Es que se atrevió a lanzar la primera piedra en un partido de fútbol. ¿Cómo que de fútbol? De béisbol, bueno, pues de béisbol. Entonces, hay que ver detallitos que puedan, en donde se pueda atacar a este hombre. Es horrible. Miren, lo peor son las ideologías. Y todavía, como diría mi primo el Gerásimo, él es priista todavía, más peor, como diría, así diría el Gerásimo, que se hable con la boca llena de ideología. Entonces se vuelve uno dogmático, prejuiciento. Y nada más esto. Aquí una muestra. Un diario, un matutino. Entre signos de admiración, el encabezado. Ya van 100 días y no ha habido un cambio en el país. ¿Qué les parece? Y otro también entre signos de admiración. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Caramba. Bueno, pues con este contexto voy a decir a ustedes lo que son, a decir del analista, estos medios de acondicionamiento social. Lo voy a decir de memoria lo que dice otro maestro. Fíjense ustedes que la novela, el relato, inclusive el cine, el teatro, utilizan la mentira para decir verdades, porque ustedes saben que no es cierto que Raskolnikov mató a la anciana prestamista. No es cierto que lo que ocurre en una película ocurre también en la vida real. Es una historia ficticia. Entonces, el arte, todo el arte, utiliza una mentira para decir tantas verdades humanas. Los medios de acondicionamiento social utilizan la verdad para decir multitud de mentiras. Esa es la diferencia. Utilizar la mentira para decir verdades. Utilizar la verdad para decir mentiras. ¿Y por qué? Dice el analista extranjero acerca de los medios. Oigan esto. El mundo es una gran aldea en el tiempo electrónico de los medios de comunicación para dominar prácticamente a las masas. Para dominarlas se requiere que las élites del poder monopolicen los medios de comunicación colectiva para formar la opinión política, para legalizar el sistema político ante el pueblo, sin lo cual podrían estallar violentamente los antagonismos de clase. Estos antagonismos de clase son los que en países civilizados temen los sistemas de poder, porque de pronto madura ese antagonismo y entonces, por ejemplo, los obreros, por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, el estudiante, estallan porque el antagonismo de clase maduró. Aquí no hay peligro. Aquí está Televisa que manda a todos ustedes el clásico pasecito a la red y las muchachitas en pura pantaleta moviéndose de aquí para allá y de allá para acá. Todo esto diluye la contradicción de clase. Es más, ya ni clases creen los obreros. Ya ni clases hay en este país. Hace años, y lo he citado mil veces, hace años llegaron los obreros de la Volkswagen a esta desmesura. Los dueños de la Volkswagen y sus trabajadores somos una gran familia. La ideología del patrón ya la tomó el obrero como suya, y ya la utiliza porque está convencido de que así es. Ambos, el patroncito y el obrero, una gran familia. Donde unos mandan y otros obedecen, es preciso que quienes detentan el poder político y económico traten de maquillarlo de democracia, entre comillas, mediante campañas de propaganda en ese sentido para conseguir el consenso de las masas. De esta manera puede ser ocultada crisis de un, puede ser ocultada la crisis de un sistema económico y político contradictorio, con tal de que los medios de comunicación, aquí dicen de comunicación, yo digo de acondicionamiento social, como mi maestro, pero en fin, de tal modo que los medios de comunicación de masas lo ignoren. Ignoren la crisis. Ante un pueblo desinformado que no sabe a dónde va ni lo que le depara un incierto futuro. Pero yo agrego esto, lo peor, nosotros, este pueblo, estas masas mexicanas, cerca de 130 millones de pelados, no sabe ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Ignoran su pasado, Y vaya que lo hace bien el sistema de poder para diluírselo. Si el 5 de febrero era toda una recordación de que un 5 de febrero la Constitución, si el 21 de marzo era un recuerdo de cómo Benito Juárez, si cualquier otro día de esta día patrio era la forma de apuntalar la memoria histórica, ahora se han trastocado de tal manera las fechas que, ¿qué es el 21 de marzo? Bueno, aparte del día en que entra la primavera, que entra antes, pero bueno, aparte del día en que recibimos a la primavera, es un día de fiesta, es un día feriado, es un día que no se trabaja. Nada más, pues ¿quieres más todavía? Eso, nos están diluyendo. Si la memoria histórica sí es que la teníamos. Ahora, si no la pueden diluir del todo, la disfrazan, la falsean, la adulteran. El chiste es que no sepamos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Todavía el día de hoy, algunos de ustedes o muchos de ustedes dicen, sí, Cortés y los suyos nos vinieron a conquistar. Todavía hoy esa tontería la repiten. Cuando fue Cortés con la Malinche y antes, cuando fue Gonzalo Guerrero con una cacica, quienes dieron el Ontanar, la fuente, el niño, el pequeñajo primigenio que vino a ser nuestro pueblo mestizo de dos sangres, que todavía hoy andan peleándose. Esos vinieron y nos hicieron. ¡Cuánta estupidez la nuestra! De puro milagro sobrevivimos. Digo, como pueblo, como seres que vienen de un sitio y hacia otro se dirigen. De milagro sobrevivimos. Claro que si nosotros sobreviviéramos a base de lo que sabemos de la televisión, de los programas de televisión, y caramba, usted, Arturo Flores, ha aprendido bastante, lo suficiente, de todos los analistas del clásico Pasecito a la Red en la televisión. ¿Eh? No veo. No, pues de lo que se pierde. Hay que saber que fulano, cuando metió el pie, ya lo había metido el otro. Y si alguien mete la pata, pues no se puede anotar un gol. Y qué triste. ¿En qué país, repito yo ahora, nos tocó vivir? ¿En qué país? Me refiero a la gente más o menos avisada. Los que no, la mediocridad, no ve nada de esto. La mediocridad no siente nada de esto, no capta nada de esto. Pero el que tiene algo de ideales, el que ha aventado su resto a abrir su mente y la de los demás, ¿cuánto duele semejantes tonterías, mamadas en la televisión, en la radio, en el periódico, en toda la prensa escrita? Por eso, digo yo, me espeluzna el ver cómo los periódicos están furiosos en esta campaña frenética contra López Obrador, desde los López hasta el último de los escritores, de los reporteros del periódico. Porque a quien va esta literatura o estos reportajes de la tele, de la radio, es gente mucho, muy endeble, mucho, muy quebradiza. Nada más le dicen, este señor es malo o este es bueno, y ya lo hace ídolo o lo sataniza. Porque falta la cultura para el discernimiento. Ah, qué triste, de veras, créanme que para algunos, vuelvo a decir la semejanza a aquella, la alegoría que no sé si la leí en García Márquez o en algún otro, de quien está encerrado en cuatro paredes, sin aire, sin oxígeno, y durante 80 días comiendo y descomiendo en ese mismo sitio. Ya la pestilencia ya no la capta. Yo tengo la desdicha de sí captar tanta mediocridad, todo a ras de suelo, todo, todo a ras de suelo. La mente pequeñita, empequeñecida, atrofiada, porque nos aplastan en esta forma. Acuérdense también de aquella fábula de cuando los dioses quisieron castigar al pueblo aquel, al reino aquel. Le envenenaron las aguas que tomaban todos los días para enloquecerlos. Solo había un justo y le dijo uno de los dioses, mira, tú bebe nada más de esta fuente de agua viva y tú no perderás la razón. Bueno, pues eso hace este. Los demás se apalancan, como decimos en el pueblo, de agua sucia y enloquecen. Y empiezan a hacer todo lo que al rey le acomoda. Y el propio rey enloquece también. Y el reino es una locura. Y este hombre desde la media calle y desde la media plaza y desde la explanada les dice, no se crean, no se crean. La locura los hace ver héroe a un bribón, del que tengo pruebas, en el periódico, en la revista Por Esto, de Menéndez, no me acuerdo qué más, que no era para nada un hombre bueno, y lo mataron en Lomas Taurinas, y ya ponen huevo con esto de que el héroe y que el magnicidio, y hasta las escuelas, las universidades, las calles públicas, las calles privadas, todo lleva su nombre. Caramba, unos sanitarios, 5 pesos el uso de los sanitarios. ¿Qué sanitario es? Luis Donaldo Colosio. ¡Ájale! ¿Cómo nos manipulan y cómo nos dejamos manipular? Si supiéramos lo que hay detrás de los individuos, no los deificaríamos, no los engrandeceríamos porque sus obras no los engrandecen. Pero así somos, estamos enloquecidos bebiendo estas aguas sucias que manan de la televisión, de la radio, de la prensa escrita. Entonces, a este hombre, el que estaba sano porque bebía agua limpia, lo hacían a un lado, está loco, porque veían que estaba exactamente, era un loco, porque todos los parámetros de los demás eran diferentes. Entonces es un loco, y lo tenían por loco. Y el destino de todos los idealistas contra la mediocridad, estaba solo, solo y su alma. Un buen idealista se forma consigo mismo. No necesita la compañía de un mediocre, pero a este algo le faltaba. De pronto se sintió en una soledad profunda, aplastante, como aquella cuarteta que oigo en un son de Veracruz, ¿para qué quiero yo camas, cortinas y pabellones? Ahora sí, ¿para qué quiero yo camas, cortinas y pabellones, si no me dejan dormir? Tanta las imaginaciones. Así este pobre infeliz, las imaginaciones, su soledad, o si no aquella otra filosofía pura, nada más que no me acuerdo de la primera línea, pero dice, yo tengo un presentimiento, o tengo un sentimiento que ahoga mi soledad, que el puente siempre se queda y el agua siempre se va. Todo esto acidula, todo esto más bien llena más la soledad, la hace más cruel del hombre aquel. Ya cuando no puede más dice, por eso pues, a ver, échenme para acá un litro de su agua. Bebe y dice, ahora sí. Y dicen, ves, te curaste. Y enloquece como los demás y ya no se da a notar como algo diferente, como uno diferente. Se aplasta de mediocre como todos los demás y es feliz. Pero algunos son irreductibles y dicen, primero me muero aislado y boca bajeado que beber el agua de la mediocridad. Les voy a deber para dentro de 8 días el análisis que hace este investigador extranjero acerca de los medios. Hoy ya no tengo tiempo. Mientras el monopolio de los medios de comunicación social dependa del dinero de los bancos, de las empresas, de la y de todos los demás, la libertad de la información será un mito. Por supuesto, ¿cuántas veces no les he dicho? ¿Cuál libertad de libertad de expresión? A uno, a mí, ¿cuántos sitios no me han echado y yo lo veo naturalísimo? Me aguantan hasta cierto punto. Eso es natural. Me aguantan. O dicen, lo que está hablando no lo avalamos, simplemente es cosa de él. En fin, eso es natural. ¿Cuál libertad de expresión? Miren, democracia, libertad de expresión, economía, si no se explican, son simplemente trampas verbales. Economía. Es la economía, la del país, la de Slim, la mía, la de el ama de casa. Una es macroeconomía, otra es microeconomía. El terrorista, uno es terrorista causa, el otro es terrorista efecto. Trump, con todos sus amagos y de guerras y las guerras de los Bush, alguien salía en defensa de Irak, de Afganistán, ahora de Siria, y esos son terroristas. Pues sí, pero primero, sí son terroristas, pero primero se llevó a cabo el terrorismo causa, el del Pentágono, el de Estados Unidos y sus aliados. En fin, al pueblo, hay una novela muy mala de un escritor pésimo, que tiene mucho éxito con su Pito Pérez, José Rubén Romero, una novela que se llama El Pueblo Inocente. Y yo decía al principio, esos somos los mexicanos, el pueblo inocente. No, no es el pueblo inocente, digo ahora, es el pueblo pensamientos bajos, es el pueblo tonto que simplemente se deja teletonero. Y cruza su cruz rojizo. Nosotros todos pagamos por la Secretaría de Salud. todos pagamos. No necesitamos, no deberíamos, no debería haber una organización que se mantiene a base de limosnas en un país civilizado, no, en fin, teletoneros. Los medios de comunicación colectiva deben prestar servicio público. No, pero lo que iba a leer es lo anterior. Mientras el monopolio de los medios de comunicación social dependa del dinero de los bancos, de las empresas o de todos ellos, la libertad de información será un mito. Así la democracia parlamentaria o popular sería una de tantas mentiras convencionales de nuestra civilización mistificada, donde las palabras desmienten sus significados y las ideas desmienten los hechos. Así de claro, así de contundente y categórico. Estoy buscando, vamos a ver, de las últimas opiniones que les voy a leer, pero que son totalmente ciertas y enjundiosas. A ver esta. La gran prensa tiene mucho poder de información, pero más en cantidad de noticias, de reportajes y comentarios que de calidad, pues un periódico comercial siempre hace una literatura periodística superficial, sin compromisos revolucionarios con el público lector, para no tener problemas con las empresas anunciantes, que son las que mandan, digo yo, anunciantes, ni con los gobiernos. En ese orden de ideas, el propietario ya del New York Times y ya continúa diciendo cómo, por consiguiente, lo más importante no es el tamaño de los diarios o semanarios, su poder económico, y no formas abultadas, sino su poder de comunicación de masas, su contenido político, su capacidad de movilización y exaltar al pueblo para comprometerlo con una política de cambio socioeconómico directo. Vamos a ver la página 75 y todo el libro tiene estas opiniones. Yo me pasé toda una semana seleccionando las más expresivas. Hablar de libertad de información, de democracia política, parlamentaria, de pluralismo político, de libertad de prensa, palabra y reunión, de derechos y libertades fundamentales del hombre, sin que haya propiedad social en vez de propiedad privada y con el monopolio de las grandes empresas capitalistas, nacionales o multinacionales, los medios de comunicación de masas, prensa, radio, televisión, editoriales, cinema, ciencia y tecnología, es un espejismo político mientras no haya democracia directa en vez de pseudodemocracia indirecta parlamentaria. Y ya saben ustedes cómo no permiten hoy mismo ni siquiera la revocación de mandato. Menos imagínense el plebiscito, el referéndum. No, simplemente nada que suene a democracia directa. Algo más, los gobiernos los gobiernos de socialdemocracia, tecnoburócratas, demócrata cristianos y liberales no son democráticos cuando por debajo de ellos manda el poder del dinero como dueño del obrero. Miren, me detengo para decir a ustedes, voy a hablar y voy a transcribir libros sesudos, serios, sólidos, porque de otra manera yo sería el cándido si tomara un libelo, que algunos tontos dicen panfleto. No, se llama libelo. Hoy veo en el periódico que dice pasa desapercibido, no desapercibido, inadvertido. Y otro disparate que donde quiera oigo y veo y leo, luce divina, luce espléndida, es un disparate, luce una joya espléndida, se luce un sustantivo, nunca un adjetivo, pero parte de los medios de nuestro enemigo histórico están no solo en diluir y, si es posible, borrar la memoria histórica, sino también el lenguaje. Hay un cómico que detesto, excepto en, ahí está el detalle, y en Así es mi tierra, y en algunos cortos, Cantinflas. Pero cuánto le agradezco que puso en evidencia el modo de hablar de los mexicanos. Hoy, aquí, allá, donde quiera, aquí, allá, acullá, donde quiera, el atropellar, el manejar con los pies el lenguaje. Y por ahí oí que, pues es que con eso se ahorran palabras. Ah, bueno, siendo así, pues vamos a destrozar el lenguaje si solamente hacemos lo que una compañera que me manda mensajes y no me dice porque, sino una X. Eso debe ser porque. Y bueno, y que me dice feliz fin, no de semana. Le digo que también mi trabajadora doméstica, señor, feliz fin, pues a ver de qué muero, a ver cómo me va. ¿Qué está diciendo? Pues mi fin. No, hombre, fin de semana. Oh, pues dígame fin de semana. No me diga como me dijo antes, el 21 de septiembre, que es día de fiesta nacional, o sea, mi cumpleaños. Ah, qué modesto soy. Me dijo, feliz cumple. Ah, qué ridículos. Feliz cumple, ¿por qué no se va a Baja Cal de vacaciones? Y si no a Sihua. Caramba, no tenemos amor al lenguaje. La mediocridad nos cala hasta los huesos. Pero nosotros tan tranquilos. Falta, como les digo, que les hable de esto y de lo que les iba a agregar hace rato. Del trabajo impago, del robo descomunal más grande de la historia, que está legitimado, legalizado, no legitimado, legalizado, el robo al obrero. Y el obrero dice, qué conque, si tengo, saliendo del trabajo me pongo a ver la tele y en paz. ¿Y qué ves en la tele? Pues, Netflix, todo lo gringo. Y entonces te sientes gringo, pues ay, no más. Entonces, ¿sabes mucho de Netflix? Sí, pues ahí vi Roma y otras, todo lo que me recomiendan en la tele, lo obedezco y lo veo en Netflix. Entonces, lo que sea de Hollywood, mira, fíjate, esto es, puede ser premio, ¿cómo se llama? ¿Premio qué? Oscar. Ah, bueno. Los mexicanos, despreciados por esos supremacistas asquerosos de este cuatrienio en Estados Unidos. Pero nosotros, ahijados a lo gringo y con una clase de lenguaje que ya, bueno, vean ustedes, de los 8 periódicos que acabo de ver, porque llego muy temprano aquí, un 20% en unos, en 30% en otros o más, está en inglés. Yo digo, esto lo voy a ver en el diccionario, a ver qué caramba significa. Se me olvida, no tiene importancia. Pero un futbolista hace un no sé qué en inglés y qué triste. Y sin embargo, los grandes temas, aquí está lo que los medios de condicionamiento social hacen de nosotros, lo que les da su gana. A estas alturas, les repito, están mellando la buena intención de un López Obrador que no creo como gobernante, ni como estadista, ni que sea otro Cárdenas, ni mucho menos. Pero caramba, mientras levante la bandera de honesto, yo estoy con él, con cualquier honesto, con cualquiera que sea honesto. Claro que su honestidad tiene que ser de tal manera que no vaya a perjudicar al país, no vaya a salir contraproducente, pero todo eso, tenemos que estar alerta, no asuntos secundarios que nada tienen que ver con la esencia de este país, la esencia de este México mediocre que es en el que habitamos y en el que nos contaminamos o tratamos de purificarlo. Mientras tanto, créanme, mis valedores, esto es México. Bien, recuerden, para abrir nuestra mente, para no estar al arbitrio de ese enemigo histórico que tenemos enfrente, que es la oligarquía, con sus gargantas, con sus voces, con sus bocas abiertas contra lo que está tratando de estar a favor de nosotros, para abrir la mente, no estar como niños, quito lo que iba a decir, como niños inermes ante la manipulación de los medios, les ofrezco nuestro taller de teoría política, en donde lo mismo estamos viendo la historia, de dónde venimos y la realidad objetiva el día de hoy. Discriminando los temas secundarios, no importan. Importan los temas esenciales. Ahí los invito a asistir al Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Lo único que puedo saber es que yendo por el Metrobús, se baja una estación Olivos, camina hacia Revolución un par de cuadras largas, se encuentra un parquecito y en uno de los flancos está el Juglar. Los domingos, como el día de hoy, a la 1:00 p.m, nuestro taller de lectura, ahí mismo, en donde no se dan reglas, no se trata de aprender a escribir, ni mucho menos, se trata de sentir, de experimentar vivencias para ampliar nuestra vida interior, afinar nuestra sensibilidad, robustecer nuestra imaginación, y así ir saliendo de la mediocridad teletonera y reggaetonera y futbolera, ir saliendo de tanta, y hollywoodesca. Allí los espero hoy a la 1:00 p.m. y los sábados 11:30 horas, 11:30 horas los sábados, los domingos 1 a 2 y fracción de la tarde. Dicen ustedes, señora Aurelia Sánchez, el único que sabe de... No, su trabajo nos hace abrir los ojos. Bueno, que me sigue escuchando, gracias. José Francisco Flores, Turticlán, sobre este tema que comenta que hace la prensa, yo en particular ni la veo ni la escucho. ¿Cómo hace falta que en México se haga igual que en Brasil, que a los funcionarios deshonestos se puede meter a la cárcel? Estoy viendo Calibán. Shakespeare escribió La Tempestad, en donde los personajes principales son Próspero, Ariel y Calibán. Y este Calibán es un personaje muy importante. Se han sacado nuevos símbolos de Calibán y algún día les voy a hablar de esto, porque viene al caso. Humberto Carreto Siller, de acuerdo al tema que está tratando, expongo al buen entendedor que cuando el que manda pierde sentido, los que obedecemos a o le podemos la, el perdemos la confianza y el respeto. Saludos. No le entendí bien, pero gracias. José Ruiz, Norberto Rivera sigue de hablantín diciendo tonterías, pero se esmeró en proteger a curas pederastras, violadores de niños. Esto sí, bueno, es muy conocido. Esto ya lo sabemos. Arturo Aguilar Quintero, feliz. Bueno, gracias. Y dice, López Obrador, un momento, caramba. Está usted hablando también con la boca de la ideología. Cuidado con las ideologías. Ahora lo voy a leer desde el principio. Felicito al valedor por ser tan franco. López Obrador es un fraude. Yo no me refería a eso. Yo no creo en un grupo en el poder. Y él es parte de ese grupo en el poder. Pero un fraude, ¿y quién lo eligió, señor Aguilar Quintero? No me malentienda. Yo creo que mientras sea honesto, a mí me va bien. Estaba harto de estar 80